Reflexionando sobre los datos del test de la huella ecológica de los ciudadanos europeos, destacan algunos importantes datos. Cada acción cotidiana que emprendemos tiene un impacto en el medio ambiente que se tarda un tiempo en absorber. Todos tendemos a consumir mucha más energía de la que realmente necesitaríamos. Las personas mayores suelen malgastar la energía mucho más que los jóvenes. Es fundamental en este momento apostar por un modelo de desarrollo sostenible, es decir, crecimiento económico que respete el medio ambiente. Para intentar reducir nuestro impacto en el medio ambiente a corto y medio plazo, podemos tomar algunas medidas. Reducir las emisiones tóxicas optando por energías renovables, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, que no dejan restos dañinos como las energías fósiles. Reducir nuestro consumo cotidiano de energía adoptando unas costumbres más sostenibles, por ejemplo, utilizando solo bombillas de bajo consumo y apagando las luces y todos los aparatos cuando no sean necesarios.